paseo hasta casa. ¿Piensas tú que me cuesta mucho esfuerzo ir del brazo contigo, caminar junto a ti? DJ Axel Soto. Esperaba el momento de hablarte y explicarte que eres muy importante. Ciertamente te agradezco que existas. Soto. Esperaba el momento de hablarte y explicarte que eres muy importante. Ciertamente te agradezco que existas y te amo, te amo. Ha vuelto a mi vida.